si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano, llegue tarde. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos este lunes? Luego de estas Pascuas, de este fin de semana larguísimo, ¿no? ¿Cómo estaremos? ¿Cómo estarán los oyentes? ¿Contentos de empezar a trabajar? ¿Deprimidos? Yo creo que contentos de haber pocos, ¿no? Probablemente después de un fin de semana largo y con ganas de tener un tiempito más, ¿no? Yo recién decía justamente eso, decía que a mí me gustaría que mañana comience otro fin de semana largo. Pero bueno, no va a suceder, vamos a tener que estar esta semana activos, ¿no? Luego de disfrutar de este hermoso fin de semana que nos ha tocado un lindo clima por acá por la zona de Punilla. Así que bueno, hoy es un día especial, la verdad que estoy muy contento porque trajimos a alguien que va a hablar sobre un tema que yo desconozco muchísimo, digamos prácticamente. Si puedo opinar, opino por opinar nomás, pero desconozco, pero me interesa mucho que es sobre la rama de la literatura, ¿no? La literatura asociado con nuestra salud mental. Yo soy alguien que soy un mal lector, digamos, miro las noticias cortitas que salen en las redes y por ahí te leo alguna nota cortita o algo muy corto, algún cuento te puedo llegar a leer, pero libros en mi vida, la mayoría han quedado en la mitad, así que no los he terminado. Acá al lado mío hay una persona que sí ha terminado muchos libros, así que bueno, lo presento. Agustina nos va a hablar sobre literatura y salud mental, ella es profe de lengua y literatura. Así que, bueno, bienvenida, Agustina. Bueno, gracias. Buenos días, chicas. Buenos días, Javi. Y a quienes nos estén escuchando. Gracias por la invitación para la columna de literatura y salud mental. Pensaba, bueno, digo, es un tema muy amplio, ¿no? Y se pueden trabajar un montón de cosas a partir de la literatura, que es mi área, y más allá de que lo enseño, me gusta. Digo, leer siempre, leí desde chica. Y bueno, después decidí también que esa sea mi profesión, digamos. Pero bueno, como les decía, si bien es algo muy amplio, pensaba cuando armé la columna, preparé ahí un poco para tener una guía y no perderme, algunos puntos o cuestiones que se podían pensar y charlar y debatir. Pero lo primero les iba a preguntar, chicas, si ustedes son lectoras o no, ¿cómo vienen con eso? Soy lectora, sí, sí. Soy lectora, me está costando un poco más, hay época de más ritmo y otras épocas donde afloja un poco el ritmo, estoy en una época de ritmo más flojo, pero sí, me gusta mucho leer, sí creo que estas nuevas formas de las pantallas y demás a veces nos dispersan un poco más y en ese contexto digo también de que cuesta un poquito más esto de sostener un ritmo de lectura como quizá, no sé, cuando era más chica o adolescente o no sé, comenzando la facultad por ejemplo, que sentía que era como mucho más voraz en la lectura, ¿viste? Tenía como otra actividad y otra capacidad de concentración y hoy me cuesta un poquitito más pero lo sigo eligiendo. Sí, yo creo, me sumo ahí a lo que dice Jorge. Cuando tengo más tiempo disponible es una de las actividades que disfruto hacer. Es esa posibilidad de leer sin tener margen de tiempo en el sentido de poder leer un rato largo y poder concentrarme. Eso me relaja un montón, me conecta con otro ritmo que en la vertiginosidad del tiempo laboral no lo suelo tener. De modo que claramente, adhiero a esto de la lectura como un espacio de salud también, ¿no? Y de salud mental. Bien, gracias. Sí, comparto esto que ustedes dicen también del ritmo, ¿no? Y cómo han cambiado. Digamos, somos una generación, los que estamos acá, que no nacimos con la tecnología, ni el celular, ni las pantallas. Entonces también teníamos otro ritmo, otro tiempo, otra predisposición quizás. Y esto de, bueno, por ahí va a los que nos gusta leer, también más tiempo, más espacio y otra relación con la literatura quizás, que hoy se ha modificado, ya no sé ni que sea mejor ni peor, sino que se modificó. Y la literatura pensaba también en esta doble vertiente, ¿no? De la escritura por un lado y del escribir y del ser lector o lectora por el otro. Y cómo a lo largo de los años, de las generaciones, y creo también sobre todo en la actualidad debería serlo, un espacio para esto, ¿no? Para pensarnos, para pensar y conectarnos con la salud mental. Uh-huh. Y entonces en relación a esto, bueno, mi idea es leerles varios fragmentos, citas que fui eligiendo de algunos textos que ya les contaré. Y también les voy a hablar de Lorena Balwer, que seguramente la voy a estar pronunciando mal, pero que la vez pasada estaba leyendo un texto sobre historia de la escritura y contaba el caso de esta mujer que en 1900 había sido internada en un asilo como para pobres, era, y ella decide en un rollo que prepara todo con telas que va cosiendo, escribe en ese rollo, y ahí les voy a leer. Dice, reivindicaba allí con frecuencia su identidad, repetía muchas veces su nombre y manifestaba que era una persona libre. Entonces, digo, en esto que ella escribe, mostrar también la importancia de la escritura para recordarnos, para saber quiénes somos, digo, en un contexto como puede ser un asilo, ¿no? Con todo lo que ello implica, esa necesidad de afianzarse y de sostener y recordar y construir, en este caso, la identidad, los asuntos íntimos, ¿no? Los públicos. Pienso porque muchas veces cuando le pregunto a veces a los estudiantes si escriben o si leen, la mayoría a primera instancia dice que no, ¿no? Porque muchas veces pienso también que la literatura y la escritura y la lectura están pensadas como desde un lugar más intelectual o canónico, que leer se lee de una determinada forma o un determinado tipo de libro de género, o que escribir lo mismo, ¿no? Y siempre les digo que en realidad uno puede, aunque vos escribas lo que te pasó en el día, es una forma de escritura. Sí, y hasta, no sé, escribir en el blog de notas del celular, que no es agarrar la hoja y el papel o sentarse frente a la computadora, implica también un acto expresivo. Total. Total, y la escritura me parece que es eso, tiene que ser eso, no solo escribir literatura y canónica y de determinada forma, sino es una forma de expresarse, de sanar, de liberar, de un montón de cosas, ¿no? Que me parece que también implica. Lo mismo entonces pensaba que la lectura, que hacia ahí también vamos. Y otro ejemplo que también lo trabajé ahora hace poquito con el 2 de abril y las Malvinas, que lo conversábamos en el aula, que me pareció que también estaba bueno para traerlo hoy. Hay un libro que se llama Las otras islas, que está compuesto por 9 cuentos, todos de escritores y escritoras argentinos y argentinas, que hablan sobre las Islas Malvinas. Y en el prólogo lo escribe un excombatiente que también es periodista. Bueno, ya se tuvo una reflexión de las Malvinas, de su yo de los 18 años, de lo que le sucedió en ese momento. Y en relación al libro, dice, para los que estuvimos como soldados en Malvinas, transmitir a los jóvenes ese pasado es también darnos la oportunidad de resistir e intentar dejar de ser sobrevivientes. Escribir es la forma de sanar, de liberar, y en mi caso, es el mejor remedio para calmar el pesar, sostenerme en la vida y trazar este camino que a lo largo de los años he recorrido. Entonces también, de vuelta, ¿no? Acá la escritura que aparece como esa forma de salvarnos, también pensaba, y él lo dice un poco en otra parte, de transmitir, ¿no? Y de contar determinada época, determinada historia y determinadas vivencias a los jóvenes de hoy, por ejemplo. Me quedo pensando en esta relación con la escritura y la emocionalidad, que a veces, no sé, pienso en algún momento de angustia o de tristeza, no salen las palabras en términos de la oralidad, pero sí se puede, sí logramos articular un mensaje escrito de eso. Como, bueno, no puedo hablar de esto que me está pasando, pero sí puedo poner algunas palabras que dan cuenta de que hay una angustia, una tristeza, algo que me está atravesando en ese momento y que es como un canal que a veces va antes que la posibilidad de ponerle cuerpo y voz y hasta presencia en la oralidad a una historia o algo que nos duele, por ejemplo. Tal cual. A mí me hace recordar esto que decía Jorge, a las cartas. Cuando nos escribíamos cartas, ¿no? Sí. Que, bueno, para mí tenían, o no sé dónde estarán, quizás alguna, pero tenían como un valor sentimental, un valor muy grande. Cuando era, no sé, te escribía una tía, un amigo, una amiga que vivía en otro lado, lo que te decía en esa carta, y vos lo mirabas y lo volvías a leer y lo volvías a leer, y te hacía, yo tengo esos recuerdos lejanos, pero como que ese algo, bueno, ha quedado ya, eso no existe más. Va, a no ser que mucho uno, menos, tal vez. Por ahí un terapeuta te diga, escribile una carta a, o alguien cuando haces terapia te dicen esas cosas, pero como que se perdió eso con el tema de la tecnología. A mí me pasa, yo quería preguntarte, yo lo asocio por ahí al libro, no lo hago intencionalmente porque me gustaría leer, pero como con, no sé si por la escuela o de dónde me vino, con el tema como, uy, viste, no es algo donde me voy a entretener y me voy a relajar. Como decías vos, Eve. Como que es re pesado. Como que yo, si estoy cansado y tengo tiempo libre, por ahí te voy a prender la tele. Ajá, mira. ¿Entendés? Si voy a leer un libro, siento como que me voy a cansar más. No relajar. Pero creo que a mucha gente, quizás a los adolescentes, por ahí les sucede eso, por eso no se enganchan tampoco, ¿no? O algo así, como me pasa a mí. Sí, yo creo que hay dos cosas, pienso, ¿no? No sé qué pensarán ustedes, me dirán. A mí igual también me encanta leer y me pasa que hay veces que prefiero ponerme una serie o prender la tele porque yo creo que implica pensar un poco menos, tal vez, ¿no? Claro, o al claro, menos claro. Poner la cabeza a funcionar de otra forma, que me parece que el libro necesita otro compromiso de la persona que está leyendo. Sí, como que es mucho más activo el rol que se espera de un lector que en algún aspecto de quien es espectador, depende del producto audiovisual, no estoy diciendo que todo sea lo mismo, pero sí está todo un poco más servida, la imagen ahí, el movimiento, las palabras, la musicalidad, y en cuanto a lector, a ser lector o lectora, y ahí es donde me quedo, lo que más me han dejado los libros, yo no recuerdo muy bien los autores y a veces no recuerdo bien los nombres, pero de determinados libros tengo como postales visuales, que es producto de la imaginación que una construyó, estoy hablando de ficción en este caso, que se quedó y ha sido un trabajo intelectual que es mucho más costoso, digamos, o activo en todo caso, que quizá lo que sucede con una película, por ejemplo. Entonces, me parece que también es esa cuestión. O sea, hay que ponerse como más comprometidamente con la lectura, involucrarse mucho más que con otras producciones donde, de hecho, creo que también el propio sistema va generando producciones audiovisuales donde prácticamente es como que no hay que pensar en nada, ¿no? O sea, como que un poco la cabeza se pone así en suspenso. Después tenés, por supuesto, un montón de otras producciones que son complejas, que intelectualizan, que profundizan, que tienen metáforas y otros conceptos. Pero sí hay mucho de series que uno, que gente ve en 3 horas, ¿no? Una serie entera. Entonces yo digo, qué sé yo, no es el mismo nivel de actividad que leer un libro de 500 páginas, por ejemplo, una novela de 500 páginas. Me imagino que se necesita como otros recursos puestos en juego ahí y que quizá en el contexto de un día, de muchas horas de trabajo, de mucha demanda intelectual, bueno, la serie parece un poco como lo más fácil para descomprimir, para descargar y para que la cabeza no tenga ese rol como tan de tanta actividad todo el tiempo, que la lectura sí lo promueve en general. Claro. Sí, pensaba por otro lado lo que decías de la escuela o los libros y la escuela. Comparto que lamentablemente muchas veces en la escuela se dan libros. El Capeluz me daban a mí, creo. Claro, o canónicos, porque insisto, muchas veces la literatura desde la institución está asociada a la buena literatura que tiene que ver con una cuestión de crítica literaria, etcétera. Y entonces se cree que dar el canon es lo que hay que saber. que no digo que no, digo, me parece que sí, que es fundamental en un montón de cuestiones, pero también y sobre todo para los jóvenes de hoy, porque ya pienso, digo, para mí fue denso muchas veces leer determinado libro en la secundaria, entonces me imagino para los chicos de hoy, que son muy diferentes a nuestra generación, también hay que acercarles literatura que los, me parece a mí, los involucre desde otro lado. Y eso muchas veces en la escuela no sucede. Entonces pasa que los estudiantes tienen ese recuerdo, porque quizás muchas veces si no tienen en la familia, nadie les acerca a la literatura, el primer acercamiento es en la escuela y el recuerdo es ese, como que embole lo que me mandó la de lengua de segundo, claro. No me acuerdo de nada, o porque leen tratando de leer de memoria pensando en que eso lo tienen que rendir y dar cuenta y entonces ahí la lectura por placer no existe. Hay un montón de cosas que me parece que hacen esto que vos decías. Y los grandes, por ejemplo, un grande, un adulto, ¿por dónde es más fácil engancharse, digamos, con el tema literatura? Porque por ahí agarrar un libro a alguien que no lee, no sé, me pongo yo de ejemplo de nuevo, no sé si sirve, pero no sé si lo termina el libro de 500 páginas. Y no, bueno. Hay un cuento, o sea, me agarro Borges y no, y morís, creo. Claro, muero. Directamente. Sí, no, yo no, es muy personal, me parece. Sí. Yo lo que diría es que en realidad cada uno empiece por lo que le guste, ¿no? Primero encontré una temática que te guste. Hasta un género, porque, digo, podría ser cómic. Claro, por ejemplo. De base, ¿no? Porque sí, si yo te digo leo Borges, morís, realmente salís y te pasas un torchazo, claro. No, yo creo eso, tratar de primero qué es lo que te gusta. Y entonces en relación a lo que te gusta leer de eso, yo en la escuela también lo pregunto. Cuando, como les decía antes, ¿no? Bueno, leo, no leo. Bueno, pero pará, les digo, no sé, usan tanto Twitter, todas las redes sociales. ¿No lees nada? Ah, sí, bueno, las noticias. Ah, sí, tal cosa del fútbol, tal. Bueno, eso es lectura también, es otro tipo de lectura, pero leer no es leer literatura y nada más. Entonces, yo diría eso. Y ahora también que están tan de moda los podcasts, y me parece que está bárbaro, creo que es una forma de entrar a la literatura también. Por ahí escuchando, muchos escuchan audiolibros. Bueno, son diferentes formas de aproximarse al menos, como un comienzo, esto que vos decías. Y no, una novela de 500 páginas, claro, no. Es muy a futuro, me parece. O no, no se sabe, ¿no? Pero para alguien que no lee, sí, relatos, hay un montón de estilos, de géneros que me parecen más amigables, tal vez. Pienso que también esta conexión con la lectura se da en que cuando uno engancha quizá un autor, un género en particular que te interpela y que te hace sentir en determinados momentos, esto no me pasa solamente a mí, es como muy sanadora esa aproximación. Que no por quedarnos en la adolescencia, pero creo que la adolescencia puede ser un buen ejemplo de eso y nos puede pasar en otras etapas de la vida, porque uno va como creciendo y sus gustos y sus elecciones se van ampliando, van mutando, y cuando lees algo que vos decís, no sé si lo podría haber expresado así, pero me representa, yo me siento así, o a veces pienso esto, pensé que estaba sola, pensé que estaba solo en esto, que y ahora veo que no solo alguien lo vivió, le pasó, sino que lo escribió, lo puso en un libro para que circule y para que forme parte de la vida de otros, porque uno después, como que esas frases, más allá que las anotes, subrayes el libro o lo que sea que hagas, te las llevas con vos. O sea, se te quedan como decir, bueno, este sentimiento es un poco de la humanidad, o esta sensación, o esta vivencia, no es tan personal, no queda como aislada dentro mío, sino que es compartida, y eso ahí tiene como una conexión que me parece muy poderosa. Sí, comparto. Totalmente. Y en ese sentido, en esto que yo les decía al principio del recorte que había pensado para literatura y salud mental, pensaba también en la autoficción, ¿no? Que es un género que ahora se está escribiendo un montón, pero surge o se construye con ese nombre en los años 70, un escritor francés que escribe justamente una novela y crea este término autoficción, ¿no? Para referirse a algo que, a diferencia de la ficción, tiene que ver con ese escritor o escritora, pero donde si bien asumimos que todo lo que ocurre es cierto, también puede haber modificaciones, muchas veces los nombres no son los reales, pero parte de la base que esa historia que yo voy a leer tiene gran cuota de realidad frente a la ficción, que no necesariamente la tiene que tener. De hecho, en la gran mayoría de los casos justamente no la tiene, ¿no? Y surge todo a partir de la creación y de la imaginación. Y en esto que vos decías, uno de los textos, de los libros que había traído es Fármaco, que es de Almudena Sánchez, que es una escritora española, que ella pasó por un problema de depresión en la adolescencia, uh-huh. tuvo varios intentos de suicidio. Y es muy interesante el libro y esto que vos decías, me parece que se refleja un montón de justamente quizás alguien que esté pasando por lo mismo y decir, ah, bueno, esta sensación, esto que me pasa, que el resto no entiende, porque además la depresión es un tema, digamos, muy complejo, que en general los que te rodean llega un momento que se cansan porque no entienden qué es lo que te está pasando, ¿no? Sobre todo la familia, los más cercanos. Entonces pienso, bueno, eso también, ¿no? Ah, che, esto que le está pasando en realidad no es tan alocado, ¿no? Me pasa a mí también, y encontrar ahí un reflejo. Y ella dice, también habla en la novela, en el libro, digamos, sobre cómo la literatura impactó en su vida, digamos, y dice en un momento: ¿me salvaron la vida los libros? Pienso que sí, muchísimo. Página tras página notaba que morirme era imposible, a pesar de haber comido trozos de papel de regalo. Estaba leyendo y no podía parar de transformarme en otros personajes que me alejaban de la niña que era yo. En otro momento dice: ¿cómo se anuda la literatura con la vida, la alteración cerebral a la que estamos sometidos? Siempre como salvación. Entonces, obviamente, no va a ser el caso de todo el mundo, pero sí, en el de ella y el de muchos otros, pienso, ¿no? Cómo la escritura es ese momento de distensión, de angustia, de un montón de sensaciones, de reconocerte, pero la importancia. Entonces ahí volvemos a lo que decíamos antes, la importancia de escribir, como decías vos, bueno, en el blog de notas del celular, en donde sea, ¿no? Pero de escribir y de leer también lo que sea, como muchas veces puede ayudarte. Y también habla de la escritura, dice, ahí en la laringe comienza toda escritura, es un desacuerdo doloroso con el mundo. Me han salvado los portazos y me han salvado los libros de una adolescencia invivible, de color pardo, sin ayuda sincera y en la última fila del aula. Bueno, y después, nada, sigue hablando de qué otras cosas no la salvaron, pero eso me parecía súper interesante. Es crudo el libro también, pero más allá de la depresión y el suicidio en el que ella se hincapié todo el tiempo, me parece que es súper interesante también esa luz como de esperanza, ¿no? Que deja, de hecho, que consiguió, porque está bien, escribe, publica cosas, digo, pudo salir de esa depresión. Y esta relación que ella construyó con la literatura y con la escritura. La frase "me han salvado los libros" y la música, creo que la asocio también con eso, es como una frase que uno o una escucha en muchas oportunidades, ¿no? Sí. No solamente de gente que escribe, uh-huh. Que se reconoce como escritor o escritora o artista, sino de personas en la vida cotidiana que nos vamos cruzando y que te dicen, no, en este momento de alguna manera fueron como una especie de salvavidas ahí para poder aferrarme a algo que me diera fuerza para seguir adelante, ¿no? En momentos difíciles. Tal cual, sí, la importancia del arte en todas sus formas, ¿no? En la salud mental, que es algo en el espacio Paigüen que hacemos con Javi, siempre tratamos de sostener eso, ¿no? Que muchas veces creemos que para tratar cuestiones de salud mental el arte queda como en un segundo lugar porque pareciera ser una cosa menor o no tan... Algo alternativo sería. Claro, exacto. Claro. Con no tanta fuerza, ¿no? Porque la fuerza es ir al psicólogo, hacer un grupo, hacer terapia, tomar medicación. Que obviamente es necesario, pero bueno, también el arte, en esto, la música, la lectura, la pintura, insisto, en todas las formas, salva a cualquiera, creo yo. Yo creo, quería preguntarte, a veces cuando observo a alguien que lee, como que veo como un estado de meditación, ¿no? Y esto que decían ustedes, como que hay que comprometerse un poco más y que la meditación, bueno, lo que es mindfulness, por ejemplo, es algo que vos tenés que... Bueno, el mindfulness es como una meditación, puede ser corta o larga, pero lo básico es concentrarse en la respiración, cómo entra y cómo sale. Y eso te empezás a conectar en... No sé, en la segunda respiración ya te conectás Y yo me imagino que veo algo similar cuando veo a alguien leyendo. Entonces, lo que yo, a ver, ¿tendrá un efecto similar, quizás, en lo que es ese estado placentero? Porque la meditación igual lleva un esfuerzo, por ejemplo, como que uno, vos te tenés que concentrar. No es que podés estar pensando, no podés hacer una meditación si estás pensando en el laburo del día de mañana, por ejemplo. No lo podés hacer porque no se logra. Y con la lectura es algo similar, ¿o no? Uno no podés estar leyendo algo y quizá te puede trasladar a un lugar o hacerte la película, digamos, de lo que estás leyendo, pero es difícil estar leyendo algo y por ahí pensando en las actividades o desconcentrado, digamos, ¿o no? Sí, pasa un montón, me parece, pero el tema es ese, que cuando estás leyendo y estás pensando en otra cosa, a mí por lo menos tengo, no sé qué leí, no estás leyendo, claro, y tengo que volver, claro, quizás hasta una página atrás para decir, ¿qué es esto que está diciendo acá? ¿De dónde viene? Porque la cabeza se me fue para otro lado. Entonces sí, que quizás, volviendo, pensaba en esto de una serie, una película, si te perdiste 3 minutitos, probablemente no pase nada. Y vos puedas engancharte y entender de qué está hablando. Ahí en la lectura tenés un problema. Si vos te perdiste, tal vez podés entenderlo igual, pero hay algo que me parece que es necesario retomar, ¿no? Para volver. Y para terminar con fármaco, ella al principio, en una suerte... No es el prólogo, ya había arrancado en realidad. Sí, es uno de los primeros capítulos, pero hace una suerte de dedicación a quienes lean y dice: este libro es para personas tristes con sentido del humor que alguna vez han notado cómo el cerebro se les marchaba, se les escapaba de las manos, cuando las manos son las únicas partes humanas, puramente realistas, con las que agarramos cosas sensibles y abrazamos tanto. He metido un termómetro entre las páginas de este libro. Y pensaba, si bien... ella tuvo depresión, me parece que cualquiera nos podemos sentir identificados con esa parte, ¿no? Con esa suerte dedicatoria que ella escribe. Y eso me parece que está bueno. Y teniendo en cuenta eso, que es una autoficción y lo que conversábamos antes. Y otros dos libros que había pensado para hablar también de autoficción y de salud mental... Es uno de las dos son escritoras argentinas. Una se llama Julia Coria y escribió Todo no sale bien. Y la otra escritora es Natalia Moret y escribió El año en que debía morir. Uno es del 2019 y el otro es del 2020, si no recuerdo mal. Y en los dos aparece la temática del cáncer. En el caso del de Julia Coria, el marido fallece de cáncer. Lo dice desde el comienzo, no estoy spoileando nada. Y en el de la Tania Moret, la madre fallece de cáncer y entonces ella cree que como la madre falleció de cáncer a los 42, cuando ella cumpla 42 también iba a morir. Por eso el título, ¿no?, del libro. Y cada una lo construye de diferente forma, pero en los tres, en estos dos y en el que les nombraba antes, me gustan porque si bien son temáticas duras y de angustia, yo con el de Julia me la pasé llorando todo el libro, es un libro cortito. ¿Alguna lo leyó? No. Si quieren llorar alguna vez, lo puede leer. Pero así todo, en los tres está como esa luz al final del camino, ¿no? Esa cuota de esperanza y de amor también en el dolor. Y eso es lo que me parece lindo y lo que ayuda a la salud mental. Cómo encontrar amor y abrazo y contención en esos momentos en donde nada creo que uno puede pensar que va a estar bien, ¿no? Y cómo, Julia escribe todo el camino que recorren con la enfermedad del marido. Y en el caso de Natalia, si bien habla de la enfermedad de la madre y de la suya, es una excusa para hablar de su maternidad, de su relación con el marido, de la relación con las hijas, con el padre, con el hermano, de un montón de cosas que también me parecen sanadoras, ¿no? Y les leo unas citas cortitas. Porque ella habla mucho también del momento en que escribe en el libro, ¿no? Y dice: se me ocurre que tal vez pueda hacer lo mismo que mi hija y que mi hermano, ¿no? En relación a lo que viene de antes. Si lo que quiero escribir se me escapa, tal vez pueda escribir lo que no quiero. Escribir lo que no quiero, releer, encontrar lo que no sabía que buscaba. Hallo en este método un bastón para mi escritura fallida. Cobra fuerza en mi mente un contrasentido muy convincente. Si soy capaz de escribir otra cosa, podré escribir. Y en lo escrito, descubrir el texto. Y pensaba esto que vos decías antes, de la importancia a veces de escribir, aunque uno no sepa para qué, pero en esa escritura probablemente haya algo que estoy queriendo decir y no puedo, ¿no? O que al menos lo puedo decir en ese momento de esa determinada forma, que es lo que ella hace a lo largo también de la novela. Y dice, me pregunto hasta cuándo será el lugar al que mis hijas vienen para ahuyentar el miedo. ¿Habrá sido mi madre ese lugar para mí? Para que mis hijas no olviden que yo sí lo fui para ellas, lo escribo. Y varias veces hace hincapié en esto de que escribe como para dejarles un testimonio por si muere, que es lo que ella está esperando que suceda. Y una última cita, dice, me pregunto si esto que escribo, más que una guerra contra el olvido, no será un intento de preservar el testimonio de mis buenas intenciones. Una excusa por todos los errores que esté cometiendo para no repetir los que cometieron conmigo. Y así todo lo habré hecho mal. Como mi madre, que casi no me abrazó porque sus manos siempre estaban ocupadas haciendo algo para cuidarme. Y bueno, esta relación que ella hace también con la madre, y como les decía, y el ser madre, y como muchas veces haciendo una cosa o queriendo hacer una cosa terminamos haciendo otra, y la importancia de vuelta de la literatura o del arte en general para estas cuestiones de salud mental. Cuando hay algo, por ejemplo, he visto cuando uno está angustiado, deprimido, con algún problema o ha pasado por alguna situación traumática quizás, es a veces como más accesible o más cómodo, o uno siente que es más fácil escribirlo que por ahí contarlo a otra persona, por más que tenga confianza, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay como un alivio al poder escribirlo, y después, bueno, como que te animás un poquito más a mostrárselo al otro. No sé qué pensás de eso. A mí me pasaba un poquito eso, pero sí, me parece que es una forma como ahí de expurgar emociones. Y esto que vos decías también de la carta, digo, muchas veces la carta ayudaba a decir eso que no te puedo decir en persona, lo escribo, es un poco más fácil, y sé que, digo, parte de la convención de la carta es que en general lo leías vos en la intimidad, ¿no? Ya con no la otra persona frente a vos. ¿Y qué me habías? Me olvidé lo que me había preguntado. No, me olvidé yo también, pero pensaba en la carta. Porque la carta es como conecta directamente con, o sea, escribirle una carta a tu papá, escribirle una carta a tu mamá, a un amigo, a mí me conecta directamente con lo emocional. O sí, sea, no le pondría, no, ganó Boquita, ¿viste? Claro. Algo así. Era un momento de introspección también, sí, ¿no? Cuando me estoy tratando de acordar cuándo fue la última vez que en realidad es un ejercicio hermoso, ¿no? Sí. Escribir una carta, sí, y recibirla, ¿no? La alegría de recibir una carta. Me acuerdo que me estoy acordando de algo más cercano. En el 2009 creo que fue la última, con un amigo. Y bueno, era eso, ¿no? Un momento de introspección donde, bueno, le contabas cómo estaba y demás. Hoy eso ya ni siquiera un mail. No, un mail. No hace el efecto para mí. Para no es lo mismo, ¿no? Claramente. Es un momento de intimidad también, pensando en esto, ¿no? En el papel y la lapicera, el lápiz, lo que sea. Sí. Todo lo que comunica de ese acto de tomarse el tiempo, hacerse el momento, de la caligrafía de cada uno, de cada una. Y justo, casualmente, lo voy a decir porque lo venía pensando. Viniendo a la radio, pensaba que no sé por qué surge este pensamiento, porque no tiene nada que ver con el día, pero ahora evidentemente sí con la columna, que en mi familia hay una práctica de escribirnos cartas. Lo pensaba en relación a una carta que le escribió, que la recuerda, que le escribió mi tía a mi prima, Y cuando hice esa conexión, digo, ah, bueno, le escribió esta carta que decía esto y lo otro, y después me quedé pensando, y es una cuestión que nosotros, en mi familia, estoy hablando de una tía que vive en Buenos Aires, mi familia que vive aquí en Carlos Paz, yo le escribo cartas a mis hermanos, mis viejos nos han escrito cartas, y tenemos como una cosa medio epistolar ahí, que en general tiene que ver con, no sé, algún momento particular, tanto momentos de cumpleaños o algún momento de decir, che, mira, quiero un poco poner en palabras esto, que es como que si te lo digo un día cualquiera así en un mensaje de WhatsApp, no va por ahí la cosa, como un poco más por adentro, y que nos ha como quedado. No sé si viene desde antes, si mis abuelos, calculo que no, tenían esa práctica, pero sí que es como que algo que forma parte de una comunicación emocional, por decirlo de una manera, o más profunda, que circula. Que sí son cosas que quizás no estamos diciendo, no es tan fácil decirla a la cara, digamos, sí. No todo el tiempo. Decís, te quiero, qué sé yo, pero cuando querés ir un poco más allá, lo escribimos. Lo digo porque somos varios, digamos. De los cinco, creo que un poco todos hemos hecho eso en algún momento, y las cartas van para distintos lados. Pero que sí, y cuando te lo decía, me lo pensaba a mí misma. Me cuesta a veces decir ciertas cosas, ciertos sentimientos más en profundidad, pero he escrito cartas a amigas y es algo que sigo manteniendo. Las escribo a mano. De hecho, no me gusta mucho la computadora. Porque me parece como una manera donde una se puede como exponer un poco más, y no es, bueno, viste, decir, ay, capaz digo esto y lloro, o que cuesta un poco más esa cosa de la presencia en determinados momentos. Y la carta habilita un diálogo posterior también, viste. Claro. Hay un intercambio que después continúa en la presencia, en el WhatsApp, en el teléfono, de otra forma o en otra carta. Es como un documento también, pero sí, como más, qué sé yo, más lindo. un documento más lindo. Como un testimonio. Un testimonio, ¿no? Exacto. Que sobrevive además, porque pensaba, cuando te escuchaba, no sé, un WhatsApp, que quizás una vez también se puede abrir y escribirle un textito lindo, sobre todo, no sé, cuando hay un cumpleaños, qué sé yo, o pasó algo puntual. Pero el WhatsApp también pasa, es efímero, y después no vas a ir a buscar, ay, a ver qué me había escrito, como, sí, no, ya está, digo, se fue. Y la carta está esa, como esa cercanía en que puedo volver de vuelta al texto, y a ver qué me había escrito esa otra persona, ¿no? Por eso pensaba como testimonio. Que gente que no guarda capaz nada, que tira todos los regalos, las cositas, tiene alguna cartita guardada en algún lugar. Y que me parece el diario íntimo, quienes llevan adelante esa práctica o lo han hecho en algún momento, es como una carta para nosotros mismos también. Tiene esa estructura, ¿no? Medio estandarizada, que se puede cumplir o no, pero que implica un poco esa separación del yo, y donde nos estamos dando un mensaje para más adelante. Una ruta emocional, ¿no? Como una cosa así. Sí. Tiene yo nunca hice diario íntimo, me imagino. Me encantaría tener un diario, por ejemplo. Sí. Pero ya me pasó. No, pero yo creo que nunca. Desde ahora. Claro. Sí, desde ahora, sí. Es lindo. Yo era muy fan del diario íntimo de chica. Escribía todos los días. Y lo he vuelto a leer de grande. Y es como, es tierno en un punto, ¿no? Sí. Porque es una forma de encontrarse con ese yo del pasado, que no hay otra manera. No. Por ahí algún video, ¿no? Que antes por ahí los... Bueno, ahora de vuelta, ¿no? Pensaba más en el VHS que filmaban. Claro. Que es el único testimonio en tuyo en movimiento. El otro me parece que es ese, es decir, tuviste un diario íntimo, poder encontrarte con esa chica, chico de, no sé, 8, 9, 10 años, que por ahí es más o menos la edad en la que uno escribe, me parece alucinante. Y no sé, es como muy, muy tierno, aparte ese regreso al diario íntimo. Pero yo creo que uno siempre puede escribir. Lo que pasa es que tal vez el diario íntimo, pienso, también está relacionado a la infancia, como uno lo tiene cuando es chico. Y yo creo que estaría bueno que, siendo adultos, también lo tengamos. Tengamos el ejercicio ahí de dejar por escrito lo que sentimos. Sí. Vos sabés que con lo de la palabra sanadora, me acordaba de una nota que hicimos aquí en Villanos, que hablamos en su momento con Ana Iliovich, que ella ha escrito un libro, ella es sobreviviente del terrorismo de Estado, que logró dejar su testimonio y hacerlo en formato de libro. Y ella decía, y hablamos con ella, de ese sentido, ¿no?, de la palabra como sanadora. Me parece que ahí, a quienes han atravesado situaciones tan traumáticas como pasar por un centro clandestino de detención y tortura, digo, la palabra ahí tiene un valor no solo testimonial, ¿sí?, de lo ocurrido y del horror, sino esto, ¿no?, como sanación personal y colectiva también, ¿no?, digamos, como sociedad, poder conocer esos testimonios. Digo, lo estoy llevando a una situación muy muy dramática, ¿no?, pero creo que la palabra también tiene ese sentido. Sí, sí, totalmente. Y esto que decías, pensaba en lo que les leí antes, la cita del excombatiente, que él dice escribir para dejar de ser un sobreviviente, ¿no? Como volver a tener, y pienso en esto de los sobrevivientes del terrorismo, de la dictadura, volver a tener humanidad, volver a ese estado anterior que la guerra, el terrorismo y un montón de otras prácticas te saca, ¿no? Te deshumaniza. Sí, está, es súper interesante eso también. Yo pensaba también en el contenido, ponerle una carta cuando vos le querés decir algo no tan bueno a otra persona, vamos a poner el lado negativo, ponerle un familiar que te haya hecho algo que te dolió, no sé, o algo de eso, y le escribís una carta, también es algo como, o una pareja, cuando te das una pareja, te dejé una carta para que leas, viste, decir, ah, puta madre. Que, entonces, ahí es como, vos le das la carta a la otra persona, ponerle que le hayas puesto, no sé, sos lo que sea. Y la otra, no es como ponerle un WhatsApp que te lo puede contestar ahí en el medio, te manda un audio, sino que recibe la carta, la lee, tiene que digerir toda esa información y después verá que cuando nos juntamos para hablar sobre eso. Claro. Pero es otra manera mucho más aplomada, ¿no?, de llevar todo eso adelante. Tenés que reflexionar. Capaz que pasa un tiempo que te encontrás con el otro para comentarle lo que le escribió en la carta. Y vos, para armar la carta, te tomás tu tiempo en escribir con tu propio puño. Bien, armar bien la frase, lo que querés decirle, la frase pesada, digo. Tiene más peso, me parece. Sí, totalmente. Mucho más peso. Porque, digo, sí, el momento de la selección de las palabras que vas a usar en una carta es mucho más meditado, más pensado. Entonces tienen otro peso esas palabras. Y si es durísimo lo que te dicen en la carta, es un puñetazo a la mandíbula. Vas un WhatsApp donde ahí con la bronca le pusiste algo. Y decís, porque en la carta borraste, volviste a escribir, tachaste una parte y después dejaste lo más pulido. Claro. Pero... Claro, sí, si querés decir algo no tan simpático a alguien en un WhatsApp, es más fácil. Creo que te da más impunidad, me parece, también, desde mi punto de vista, porque, como decías vos, te escribo y ya está, te lo mando, fíjate qué haces. La carta, no sé, ya es otro nivel, y lo mismo eso, para el que la recibe. Porque incluso pienso eso, el WhatsApp, ¿no?, te llega y por ahí estás haciendo cualquier otra cosa. Sí. Entonces, también el peso de lo que te están diciendo me parece que no es el mismo. Depende de lo que estés haciendo cuando lo recibís, ¿no? Claro. Estás mirando Capusotto, ¿viste? Sí, recibiste WhatsApp. Claro. Me da la impresión que el WhatsApp, al ser tan estandarizado el mensaje, que te llega lo mismo, no sé, la promo de la roticería que el mensajito ese, es como que uno le puede poner el tono que quiera, y que quizás cuando ves la palabra escrita, si conoces a alguien, ya ves, decís, está apretando mucho la lapicera ahí, o sea, como que es diferente, porque hay otras lecturas pero en el WhatsApp uno le pone el tono que quiera, digamos, excepto que venga acompañado de un audio, y ya ahí a veces vienen sin coma y qué sé yo, ya se puede dar para cualquier cosa la interpretación. Claro, puedes entender cualquier cosa, sí, tal cual. Sí, el punto y aparte en la carta, que decís, bueno, me está cambiando de tema. Me está haciendo un punteo necesario de todo lo que tengo que saber. Los signos de puntuación en el WhatsApp están como un poco en segundo plano. Entonces, si uno pone una coma bien, si no pone tres puntos suspensivos, capaz porque se le fue el mensaje y no porque quiera generar suspenso. Entonces, como... Tal cual, sí. Oíste esa gente, nada que ver, pero me acordé que a mí me pone nerviosa. Que te escribe y te pone enter, enter, enter, ¿viste? Y te llegan todos como... redactame algo completo. Pero a veces no sé no qué es, me estás queriendo decir. Claro, no es el enter donde debería ir, sino no, claro. Te quería decir que enter. Claro. Estoy pensando mucho en enter. Yo creo que hago eso, Por favor, formula una oración completa. Sí, total. Bueno, a mí yo me quedo con ganas de seguir, pero tenemos que ir cerrando ya la columna. Así que bueno, yo le he pasado muy bien. Muchas gracias por venir. A ustedes por la bueno, invitación. Con ganas yo de hacer otra segunda parte 2. Sí, de una. Así que bueno. Aparte nos llevamos autores nuevos y autoras nuevas, digamos. Sí. Es también muy hermoso para seguir. Y mira todo lo que hay. Acá hay varios libros arriba de la mesa. Sí, para los que y están señalado, escuchando. ¿No? Y señalado. Lo veía ahí todo subrayado. Tengo problemas de obsesión. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias. Nos vamos. ¿Cerramos? Nos vamos. Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buena semana. En 15 días nos vemos de nuevo. En 15. Si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio.